Sí, acá nos enteramos también, lamentablemente, porque los medios locales, como les debe pasar a ustedes también, hacemos mucho laburo, ponemos mucho trabajo de nuestra parte, y cuando escuchamos esta noticia en los medios nacionales, cuando leímos en los distintos portales de medios nacionales, como decía, esta información, bueno, nosotros desde Actitud nos comunicamos con el director del Hospital Zenón Videla Adorna, un poco reclamándole esto personalmente. Acá en la ciudad nos conocemos, entonces el director ha sido anteriormente concejal, venimos desde hace años teniendo relación, y la verdad que nos dolió un poco enterarnos por los medios nacionales. Lo primero que hace el director, cuando yo le reclamo esto al aire, una nota que está subida a nuestras redes sociales, que las pueden después compartir ustedes si quieren, él dice: yo no hablé con nadie. Ajá. Por lo tanto, esta información que vos acabas de leer, que lo mismo nos pasó a nosotros, la encontramos en los portales de un medio nacional, la compartimos con la audiencia, esta información no sabemos en realidad de dónde sale, supuestamente sería un informe que habría pasado, y te lo digo todo en potencial porque no hay ninguna seguridad de esto, que habría pasado el Ministerio de Salud de la provincia. Él nos dice que no habló con ningún medio nacional, por lo tanto, estas palabras que los medios dicen que él pronunció no sería verdad. Lo que pasó concretamente es muy raro. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando llegan las vacunas, el día lunes, si mal no recuerdo, cubrimos la llegada de las vacunas, como lo han hecho en varios partidos, en varias ciudades. Las vacunas entraron al hospital, vinieron en un móvil del correo, entraron al hospital y quedaron en el hospital. Este vacunatorio del cual se hace referencia está en la esquina del hospital. Es un lugar donde hay personas mayores, se llama el Pehuen. ¿Por qué se llevaron ahí al vacunatorio? Porque cuando comenzó la pandemia la idea fue que no circule tanta gente en el hospital. Entonces todos los que tenían que vacunarse iban al Pehuen, a este vacunatorio que se habla en la noticia. Pero las vacunas nunca estuvieron ahí. Eso es lo que nos hizo ruido en primer lugar cuando leímos la información, porque el director había dicho que habían trasladado las vacunas por seguridad si las vacunas nunca estuvieron ahí. Uh-huh. Reitero, nunca el director dio esta información. Según lo que él nos dice, él desmiente que haya dicho estas palabras. Entonces, no sabemos lo que pasó. Esto, hay una investigación. La persona que trabaja en el vacunatorio, cuando entra a su lugar de trabajo, encuentra una puerta abierta, que si la han visto, está también la foto en los portales nacionales, la puerta tiene unos golpes. A los días nosotros seguimos trabajando esta información y a los días nos enteramos extraoficialmente por comentarios de gente que trabaja en el vacunatorio que el tema es que se habrían olvidado la puerta abierta. Alguien se olvidó esa puerta abierta. Al la empleada llegar, encontrar la puerta abierta, ella se la denuncia, como debe ser. Bueno, después, con toda la polémica que hay con estas vacunas, nosotros suponemos que se usó para un lado y para el otro políticamente, porque la verdad que no... hay una investigación, pero no sé si va a llegar a algo esta investigación, porque hay cámaras que podrían tomar si alguien ingresó al lugar o no, y lo raro también, que no sé si a ustedes les pareció, es que hayan entrado pero no se hayan llevado nada. Uh-huh. O sea, si supuestamente alguien fue a robar, no se llevó nada. Eso también parece sonar bastante raro. Así que esta es la situación. El vacunatorio estaba la puerta abierta. La empleada hizo la denuncia y después tomó nivel nacional porque, bueno, se comparó con lo que había pasado en este lugar que se apagó el freezer, que se perdieron las 450 vacunas y demás. Debe venir por ese lado. Esto a nosotros nos llega, me parece importante la aclaración, Juan, de prensa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Claro, acá algunos periodistas que hemos estado conversando, que son de Monte, que trabajan en La Plata, nos decían justamente esto, que esta información a los medios nacionales llega de Prensa de Salud de la provincia de Buenos Aires. PrensaSaludMS@gmail.com. Claro. Bueno, pasó eso entonces, por eso se viralizó y por claro. eso se publicó en los portales. Jurado niega haber dicho eso en ningún medio, a no ser que se lo haya comentado a la gente de salud de la provincia de Buenos Aires. Vuelvo a reiterar, es muy raro que haya dicho que por precaución se habían sacado las vacunas de ahí, porque las vacunas ahí nunca estuvieron. Llegaron al hospital y quedaron en el hospital. Es más, al otro día se empezó a vacunar a las 8 de la mañana. Las vacunas llegaron tipo 7 de la tarde del día lunes, y el día martes se empezó a vacunar a las 8 de la mañana. Juan, lo único que a mí me queda como duda, es cierto, es un poco tal vez exagerado lo mío, pero me interesaría compartirlo con vos. Salvo que quien haya intentado ingresar conozca al detalle las características de la vacuna o el envoltorio, el packaging de la vacuna contra el coronavirus, y al observar que en ese lugar no estaban, se dieron media vuelta y se fueron, es lo único que queda por pensar. Sí, bueno, pero si jugamos un poco los detectives, haciendo esta práctica que vos me invitás de compartir teorías sí. y pensamientos, ¿por qué fue ahí? Si ahí nunca estuvieron las vacunas. Si llegaron el día anterior y todos los medios publicamos que llegaron y que quedaron en el hospital, es más, hay imágenes de cuando se guardaron, del freezer donde se guardan y claro. demás. Es muy raro eso, que hayan ido a un lugar donde nunca estuvieron las vacunas. Y lo que a mí me llama más la atención, o nos llamó más la atención cuando nos enteramos de esta información, es que el director del hospital haya dicho, las sacamos a otro lugar por precaución, porque nunca estuvieron en ese otro lugar, y como te digo, el director a nosotros, en una nota en vivo, con actitud, nos dijo que él no había hecho esa declaración. Sí, lo llamativo es cierto, esto que vos marcás, de las declaraciones del director, Jurado. De Nicolás Jurado, sí. porque está, vos sabés lo que implica en la jerga periodística, está entrecomillado esa declaración. Claro, supuestamente él lo dijo literal, claro. por cómo lo escribe en los medios, que, como vos decís, es un mail que llega de información oficial. Uh-huh. Bien, en consecuencia, por lo menos en lo que hace a San Miguel del Monte y el impacto del tema, no más que todo esto que se generó y se viralizó a través de los medios nacionales e incluso, bueno, medios zonales como nosotros, que tuvimos la posibilidad de tomar contacto con ustedes, pero allá es un tema que no hizo tanto ruido porque en realidad no pasó nada. No, porque además acá nosotros decimos, somos ciudad por la cantidad de habitantes, pero tenemos alma de pueblo. Uh-huh. Acá hay algo que se usa, que también en Cañuelas en algún momento se usó, no sé si hoy se sigue usando, es un dicho que nos conocemos todos. Entonces, cuando sale este comentario de alguien que trabaja en el lugar, dice, se olvidaron la puerta abierta, eso también se empieza a correr de boca en boca, entonces dicen, bueno, ha sido alguna opereta o ha sido alguna información mal dada o tal vez que se desvirtuó en el camino. No pasó nada, no acá no tuvo repercusiones porque las vacunas no estaban ahí, se vacunó normalmente, se está vacunando normalmente, así que no han corrido peligro en ningún momento.